Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Éxodo capítulo 33. Y buscamos el versículo 14. Amén. Éxodo 33, versículo 14. La palabra narra acerca de un varón que hablaba con Dios, que se acercaba a Dios, y aquí le hace una petición y el Señor le da una promesa, una palabra para él y para todo el pueblo. Amén. Éxodo 33, versículo 14 dice, y él dijo, está hablando Dios aquí, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a hacer una oración más. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo te damos gracias, porque podemos llegar ante ti una vez más, porque en este momento vamos a compartir esta palabra, Señor, y queremos rogarte, Señor, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, que en este tiempo, Señor, esta palabra, Señor, podamos ponerla por obra, Señor, pero necesitamos, Señor, entenderla, necesitamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría, y que en este día, Señor, tu Espíritu Santo haga esta obra en nuestras vidas. Señor, nos ponemos delante de ti. Y te rogamos, Señor, que tú ministres nuestros corazones. Que tú obres en lo más profundo de nuestro ser. Y que tu Santo Espíritu, Señor, comience a hacer una obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Este varón tenía una tarea muy difícil que hacer. Saben que tenía que guiar un pueblo que era bastante rebelde, un pueblo que era bastante así, medio cabeza dura. Y de pronto Dios le da una promesa y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué bueno es cuando Dios nos asegura que Él va a ir con nosotros. Allí sí nos animamos a salir, ¿verdad? Si sabemos que Dios está de por medio, si sabemos que tenemos esa seguridad de que Dios va a actuar, va a ser el que conduzca nuestras vidas, bueno, vamos a tener seguridad. Si la presencia de Dios está en nuestras vidas, si la presencia de Dios va con nosotros, cada uno de nosotros vamos a tener ese respaldo, ¿eh?, que realmente necesitamos para emprender lo que venga, lo que sea. Pero aquí la palabra no solamente le asegura a que el Señor iba a ir con él. Dice, mi presencia irá contigo y dice, y te daré descanso. En este varón, en Moisés, necesitaba descanso. ¿Por qué? Porque la gente lo estaba, la presión que tenía lo estaba pasando por arriba. Las situaciones venían todas difíciles, en contra. Mucha presión porque cualquier cosa que pasaba, acudían a él. Y este hombre necesitaba un descanso. Y el Señor lo sabía. Te pregunto, ¿alguno necesitará descanso? ¿Saben que a veces las situaciones de esta vida, las dificultades, los problemas, las aflicciones, las faltas de respuesta, los distintos problemas que vienen, nos fatigan, nos cansan, nos desgastan? Y llegó un momento donde pareciera que estamos saturados. Y eso Dios lo entiende. Entendía lo que pasaba a este varón. Y entendía lo que estaba pasando en su vida, en su interior. Muchas veces hay personas que no dicen nada, no hablan, no expresan, pero llevan un cansancio interno, un desgaste, por las pruebas, por las dificultades, por las luchas cotidianas. Y vamos a buscar otro pasaje que está en Isaías. ¿Sí? Isaías capítulo 10, versículo 27. Ahí Isaías 10, 27. Vamos a encontrar algo que vamos a tal vez sea para nosotros en este día, sea el texto para nosotros. Porque en algo estamos atribulados, en algo estamos cansados tal vez. Y aquí Dios también nos va a hablar en este texto. Isaías 10, 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Un yugo era un pedazo, antiguamente era un pedazo de madera, un tronco que se ponía sobre los bueyes para cuando salían a arar. Y ponían ese yugo y lo llevaban. Siempre ponían un buey que ya estaba medio domesticado, medio que ya sabía el trabajo que tenía que hacer. Y ponían a veces uno nuevito, que no sabía. Que se retoaba, que se enojaba, que en vez de ir para donde le decía el que manejaba, para allá, iba para el otro lado. Y entonces el que iba llevando el arado, no luchaba tanto, ¿por qué? Porque el buey que ya conocía el trabajo que había que hacer, le ayudaba, tiraba para el mismo lado. Y el otro, el nuevito, se cansaba, hasta que llegaba un momento que ya seguía el ritmo del más viejo. Pero el más viejo también se cansaba. El más viejo ya sabía hacia dónde ir, qué había que hacer. Pero se desgastaba. Muchas veces en nosotros tenemos cargas. ¿Sí? Tenemos problemas, tenemos un montón de situaciones difíciles. Y dice el texto, noten ustedes esto, dice, acontecerá en aquel día, en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro. ¿Saben que la mayoría de las veces las cargas que nosotros tenemos, los problemas que nosotros nos hacemos, las dificultades que tenemos que enfrentar todos los días, son ajenas? Estamos corriendo por este, estamos corriendo por aquel otro. Y cargamos con el lo que cada uno tiene que llevar. La palabra nos dice, y acontecerá en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro. ¿Cuál puede ser una carga? Una carga puede ser un hijo rebelde. Una carga puede ser ese hijo que, por más que lo hemos tratado de encaminar, de hablar, de enseñar, ha tomado un camino que hace daño, que hace mal. Y por más que lo le hablemos, pareciera que tira para otro lado. En cierta oportunidad había un matrimonio ya mayor, pero que tenía un hijo joven. Y este matrimonio le hablaba a este joven, les trataba de enseñar, de abrir los ojos en las cosas de la vida. Pero el joven este tomó otra decisión, tomó otro camino. En la juventud, y cuando uno está fuerte, se piensa que ya se la sabe toda y ya puede hacer pasar el mundo por delante y yo soy vivo. Y bueno, este joven tenía esa situación, ese problema. Los consejos que daba eran consejos de viejo. Consejos que ya no. Eso era para otra época. Ahora estamos. Y no prestaba atención, no hablaba, no. Pero cada día se iba hundiendo más, con todas las juntas que tenía, con todos los lugares que asistía. Y siempre lo traían, sus amigos lo traían borracho mal, pero borracho mal, mal. ¿Cuándo lo traían? Y algunas veces amanecía por ahí tirado. Y esto era dolor de la madre, que toda la noche lloraba por este joven, constantemente. Todos los días aparecía un problema nuevo con este joven. Y un día volvió del boliche medio tempranón, pero dado vuelta mal, y se encontró con algo que no esperaba. Cuando llega, estaba el papá esperándolo ahí en el comedor, sentado en la punta de la mesa, y había un revólver. Y cuando llega este joven, lo ve y dice: ¿qué haces, viejo? ¿Qué estás haciendo con eso? Y el padre le dice: te estoy esperando. Y el pibe dijo: bueno, acá me puso los puntos. ¿Y qué haces con ese revólver? Estoy esperando para que hagas algo. ¿Qué querés? Agarra el revólver y le da la parte de la culata y dice: toma, haceme un favor. Agarraste el revólver, subí a la habitación de arriba y pegale un tiro a tu madre. Y el muchacho dice: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Vos con qué me decís? Agarré el revólver y pegale un tiro a tu madre. Pero vos estás mal, ¿cómo pensás que yo le voy a hacer daño a mi mamá? ¿Cómo vos pensás que yo voy a hacer eso? Y entonces el padre le dice: ¿sabes qué? Si vos le pegás un tiro, va a sufrir menos que lo que vos estás haciendo ahora. Todos los días tu madre está llorando. Todos los días tu madre está pasando por... Y yo ya no puedo más. Y este joven ahí entendió. Entendió que realmente necesitaba tener un cambio. Así como esa mamá, hay gente que lleva cargas en silencio, no dice nada, pero que constantemente está llorando, gimiendo, pidiendo que Dios se acuerde de fulano de tal. Pero ¿saben qué? Esa persona tiene que acordarse de Dios. Cada uno tiene una carga que lleva, que a veces es pesada. Pero la palabra de Dios nos dice: y acontecerá aquel tiempo que su carga, la carga de la otra persona, va a ser quitada de tu hombro. Ya no vamos a tener que estar cargando con el problema ajeno. ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría que Dios obre, quite esa carga? Miren, la falta de incomprensión, porque cada vez que quiero hablar, no me escuchan. Cada vez que quiero aconsejar, no me escuchan. Yo estoy a un costado ahí, en un rincón, y nadie me presta atención. esa carga, se tiene que ir. Y dice, y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay algo que puede cambiar nuestras vidas. Algo que puede sacar las cargas que nosotros tenemos. Y es cuando viene la presencia de Dios en nuestras vidas. Es cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Cuando Él comienza a quitar de nosotros ese orgullo que hay. Y nos damos cuenta que necesitamos la presencia de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que la presencia de Dios tiene que ser nuestro pan diario, como decíamos hace un ratito, de nosotros se van a ir todas esas rebeldías, se van a ir todos esos enojos, todos esos rencores a veces que están, pero es necesario que el Señor vaya librándonos, que nos quite todas esas cargas que tenemos, que Él nos arranque todo eso. Muchos empiezan la semana diciendo no doy más. No sé para qué está el sábado, no sé para qué está el domingo, si al final no tengo descanso. Es el momento de echar esas cargas a los pies del Señor. Y hacer caso a sus palabras, que Jesús dijo, tomad mi yugo, aferrarnos al Señor y tomar las cargas del Señor, que son más ligeras que las nuestras. Nosotros tenemos una necesidad que pareciera que nadie la entiende, pero hay alguien que sí la entiende, y ese es nuestro Dios. Él sí sabe lo que nosotros estamos pasando. Él sabe de nuestras lágrimas, Él sabe de nuestra tristeza, amargura, sabe de nuestra soledad, porque muchas veces, a pesar de estar rodeado, nos sentimos solos, o estamos solos. Y Él conoce eso. Y Él quiere ser para nosotros nuestra ayuda. Por eso es que Él dice, como decía en Éxodo, mi presencia irá contigo. Yo quiero preguntarte, ¿estás seguro que la presencia de Dios está en tu vida? ¿Saben que algunos dudan eso? Hay gente que duda que la presencia de Dios está cerquita de ellos, que está en ellos. Vamos a salir de este lugar hoy asegurándonos de algo, de que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Porque continúa diciendo el texto, y te daré descanso. Sin la presencia de Dios, no vamos a tener descanso. Así que vamos a echar delante del Señor todas nuestras cargas y vamos a decirle, Señor, hasta acá nomás, ya no quiero saber más nada. Yo quiero que ahora te encargues tú. Que Él se encargue de todos nuestros problemas. Recién cantábamos, levanto mis manos, aunque tengo 1000 problemas. No sé cuántos problemas tenés, si los podés enumerar. Yo tengo uno, pero bien grande, bueno, el que sea, no sé cuántos. Pero aquel que te creó, aquel que te formó, Él puede ayudarte en este día. Él puede obrar en tu vida. Y hoy vamos a hacer eso, vamos a pedirle al Señor que Él nos quite todo, toda carga. Que Él nos dé seguridad de que su presencia esté aquí, en nuestras vidas. Y vamos a pedir que este yugo se rompa. Y la palabra decía, a causa de la unción. Lo único que puede romper, lo único que puede quitar ese yugo es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que hoy haga algo en nuestras vidas. Amén. Que Él, no sé si tiene que hacernos el motor nuevo, tiene que hacer chapa, pintura, no sé lo que... Algo tiene que hacer en nuestras vidas. Vamos a entregar nuestro corazón, nuestras vidas a Él, para que Él lo haga. Amén. Muy bien. Vamos.